a escribir la historia. Multigrupo Fantasía. Ahora que estás con él, y lloraré y tomaré al saber que otro te tendrá. Quiérelo a él por tener buena posición, y donde estés tú me recordarás que yo te hice mujer. Llorarás y te arrepentirás, y no habrá otra oportunidad. Llorarás y te arrepentirás, no habrá otra oportunidad. Llorarás y no habrá otra oportunidad. Llorarás, llorarás. Ahora que estás con él, y lloraré y tomaré al saber que otro te tendrá. Quiérelo a él por tener buena posición, y donde estés tú me recordarás que yo te hice mujer. Llorarás y te arrepentirás, y no habrá otra oportunidad. Llorarás y te arrepentirás, no habrá otra oportunidad. No me olvidarás, no me olvidarás. ¿Qué puedo hacer si tú ya me cambiaste? Por eso brindaré, ay, por eso brindaré, mujer. Con él que seas muy feliz, será mejor que todo quede así. Este es tu grupo, Fantasía.